Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 19 de diciembre. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz recuerda que esta tarde continúa llevándose a cabo en nuestra localidad la campaña de recogida de donaciones de sangre. En la jornada de ayer la participación fue bastante escasa, recibiéndose solo 34 donaciones de las 100 que se esperaban. Es por ello que desde el Centro de Transfusión se realiza un llamamiento especial a la participación, ya que se necesitan donantes de todos los grupos sanguíneos. Las personas interesadas deben acudir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de tarde de 5:30 a 9:30. Además, a los donantes habituales se les solicita que acudan a esta colecta acompañados de alguna persona que realice su donación por primera vez. Bueno, pues estamos en un periodo de fiesta, periodo muy ocioso, donde los donantes habituales, bueno, pues se trasladan hacer compras, comida, etcétera, está con los familiares y es difícil conseguir números de donaciones aceptables, ¿eh? Para el día de ayer las donaciones fueron muy mal. Por la mañana tuvimos unas 10 donaciones y por la tarde unas 24 donaciones, cuando teníamos previsto en sí conseguir unas 100 donaciones entre la jornada de mañana y de tarde. Por esto hacemos un llamamiento a toda la población de Ubrique que pueda donar, que tenga una edad comprendida entre 18 y 65 años, que pese más de 50 kilogramos y sobre todo que gocen de buena salud, que se acerquen esta tarde al edificio del mercado juzgado de 5:30 a 9:30 a la colecta de sangre. Allí los compañeros la atenderán gratamente y decir, bueno, pues que necesitamos sangre de todos los grupos. Es muy importante que la sangre esté esperando al donante, al paciente, quiero decir, y no al revés, ¿eh? No queremos tener complicaciones a la hora de poder transfundir a un determinado paciente porque no haya ese recurso necesario. Y por todo ello, pues me vuelvo a reiterar, hacer este llamamiento a la población de Ubrique. Ayer las cosas no salieron muy bien y esperemos que hoy pues podamos sacar bastante número de donaciones de sangre que van a ser necesarias para las fechas que entran. Pues vamos a estar esta tarde de 5:30 a 9:30 en el edificio del mercado y juzgado en la tercera planta. Allí los compañeros pues estarán para atenderos. Cambiamos de tema. En el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención del Partido Popular. Daniel Domínguez, concejal popular, se ha referido, entre otros asuntos, al sector de la piel y al evento de promoción en el que se está trabajando para el mes de marzo. Como adelanto, ha explicado que se va a desarrollar entre los días 21 y 24 de marzo por las calles del casco antiguo de la localidad y que será presentado oficialmente en la próxima edición de Fitur. La idea es del 21 al 24 de marzo, donde queremos que, aparte de traer turismo, pues que pasen un buen fin de semana aquí en nuestro pueblo, y vamos a montar diferentes eventos, por decir que tendremos conferencias, tendremos actuaciones, tendremos desfiles. Y aparte, pues desde la plaza del ayuntamiento, para que os hagan una idea, las calles que suben hacia el San Juan de Letrán y hasta que lleguen al convento, pues la idea es convertirlo en un paseo donde tengamos diferentes stands, ¿no? Donde podamos presentar a nuestros visitantes y nuestros turistas que es lo que trabajamos aquí en nuestro pueblo, ¿no? Diferentes artículos de piel, como correa, bolso, monedero. Y aparte de que puedan comprarlo los artículos, pues puedan tomar artículos que también se hacen aquí, que no son de la piel, pero que pueden, para que conozcan también diferentes cosas que hacemos, ¿no? Ya por decirte, como chicharrones, queso, miel, cerveza y todo lo que suele hacer nuestra gente de nuestro pueblo, que se conoce menos, ¿no? Ya que nuestro fuerte es la piel. Pero de esta manera, pues darles también vistosidad y que conozcan diferentes productos. y de esta manera pues queremos hacer un fin de semana diferente, donde vamos a intentar atraer de la mayor forma posible y dando facilidades al turista para que puedan venir, para que tengamos un buen fin de semana y aparte pues conozcan nuestro casco antiguo, ¿no? Para que tengamos turismo y la gente pues disfrute de nuestro casco antiguo, que tan bonito es, y creo que poco vemos por ahí que se exprima, por así decirlo, porque hay pocos cascos antiguos bonitos como el que tenemos en nuestro pueblo. Y ya pues aprovecho diciendo que este Festival de la Piel pues se llamará Bajo la Piel y será uno de los lemas y principal objetivo que llevaremos a Fitur para enero. Será donde tengamos nuestra presentación, donde daremos más vistosidad, donde a los profesionales de hoteles y del mundo del turismo presentaremos para atraer al máximo público posible. Este año, cuando hemos reunido en las reuniones para ir a Fitur, pues nos decían que iban a dar un cambio totalmente, ¿no? Y que no va a haber stand concretos en la misma feria para cada pueblo, sino que tendremos mesa informativa para estar trabajando con la gente y dándole información de nuestro pueblo. Y claro, estamos preparando ya diferentes artículos y diferentes propuestas, incluso vídeos, para ir a trabajar allí, que iremos con la máxima ilusión para difundirlo lo máximo posible y para atraer al máximo público posible a nuestra fiesta. Esto no solamente van a hacer artículos de piel, que la base está clara que es esa, ¿no? Porque es en lo que más trabajamos en nuestro pueblo y donde más fuerte estamos, pero aparte pues para que conozcan los demás productos que tenemos en nuestro pueblo, ¿no? Que se trabaja en diferentes ámbitos y hay que darle la máxima difusión y ayudar a nuestros vecinos para que conozcan sus productos. Y como bien he dicho, pues aprovechar, no hacer una típica feria en una carpa que se puede hacer, todo el mundo allí cerrado y todo aglomerado, pues aprovechando que tenemos un casco antiguo precioso, pues poner nuestros puestos, nuestros stands, y a la vez que tú estés disfrutando de un buen día, fin de semana, comprando piel, te tomes algo y aparte disfrute de nuestro casco antiguo. Y exacto, estuvimos viendo y visualizando un poco, fuimos a la feria de Igualada, que para que la gente no sepa, porque estamos trabajando bastante en piel, pero la mayoría a lo mejor no lo sabe, el 70% de las pieles que vienen a Ubrique a trabajarlas aquí se curten allí, ¿no? Y allí estuvimos viendo tanto su museo como la manera que tienen ellos de trasladarlo al público, y la verdad que les va muy bien. Pues intentemos darle un poco de forma con nuestra zona y nuestro entorno, cambiar algunas cosas, detalles, y hacerlas a nuestra manera, pero intentar darle vistosidad. Este pueblo, la verdad que empezó con una feria espontánea, así al año, y ya lo hace dos veces al año, y la verdad que meten en el fin de semana allí, meten 50.000 personas. Es una burrada, y la verdad que incrementa el pueblo, darlo a conocer de tal manera, pues muy gratificante. Ya allí se dan tortas, por decir, por coger un stand y porque venga, ¿no? Este año nosotros vamos a intentarlo de la mejor forma posible para que la gente venga y empiece a conocerlo. Y ya de cara a años próximos, porque la idea es que esto continúe todos los años, ¿no? Darle una buena vistosidad, darle una buena imagen y que la gente se vaya contenta para que repitan año tras año y saquemos una nueva fiesta aquí en nuestro pueblo si todo transcurre con normalidad. Otros temas de interés: el pasado sábado el agente vendedor de la ONCE, David Serrano, adscrito a la agencia de Ubrique, vendía un boleto del Rasca Millonario premiado con 10.000 euros. El director de la ONCE, Juan Antonio Moreno, ha felicitado tanto al compañero vendedor como a la persona agraciada con este premio, la cual aún no se ha puesto en contacto con la entidad. Sí, así fue. El pasado día 16, pues nuestro compañero David pues tuvo la suerte también de vender ese boleto, y a un afortunado pues tocarle esos 10.000 euros, que la verdad para esta fecha no vienen nada mal. Eso es el tema de, por ejemplo, cualquier boleto de ONCE, tanto cupón o otros juegos activos como Eurojackpot, Triple, Super ONCE, en este caso la Lotería Instantánea, siendo un banco, pues se puede cobrar directamente y también así pues guardar ese anonimato, que también es muy muy loable y muy muy normal. Por aquí, por la agencia, pues no ha aparecido. Sí que es cierto que el compañero David nos confirma, aparte de verificarlo por el TPV, pues lo ve y sí, es así, un boleto de millonario con un premio de 10.000 euros. Pero vaya, que lo puede cobrar en cualquier entidad colaboradora. Lo hizo, lo rascó in situ y por eso lo comprobó el vendedor y tenemos esa certeza. Pero hay, por ejemplo, clientes pues, o cualquier persona va a comprar un rasca, se marcha a casa y entonces, pues digamos que ahí nosotros nos podemos enterar cuando el banco o lo que es la ONCE haga esa orden de pago de que se ha vendido y además los vendedores, cuando un premio se paga, tenemos distintos informes dentro del TPV en los cuales nosotros al día siguiente podemos comprobar los premios que hemos dado el día anterior. No sabemos a quién ha sido la afortunada, pero bueno, eso de todas maneras siempre desde el Grupo Social 11 y estas cosas se tiene muy, muy, mucho cuidado con ese tema. Últimamente la verdad que no va mal la cosa, ojalá fuera mucho mejor, siempre no todo el mundo nos comenta, a ver si nos dais un premio. Nosotros encantados de dar esos premios, ojalá pudiéramos tener estas noticias a diario, pero bueno, es cuestiones del azar, incluso también para los propios vendedores, porque tenemos compañeros que llevan muchísimos años y no tienen esa suerte, y otros compañeros, como por ejemplo el caso de David, ya sí dio otro premio mayor de, creo que fueron 240.000 euros, sí, es cuestión de suerte también por parte de los vendedores. El pasado 16 también fue con el motivo de la festividad de Santa Lucía, y que fue el pasado 13 de diciembre, pues celebramos nuestra comida anual de Santa Lucía y este año pues algo una fecha mucho más remarcada porque cumplíamos 11 cumplía sus 85 años y Fundación 11 35. Entonces ha sido un motivo de mucha más satisfacción, ¿no? Que a la vez que era nuestro cumpleaños, pues la localidad de Ubrique dábamos un premio de 10.000 euros. O sea, aparte, por ejemplo, en estos días, sobre todo cuando viene el frío y cuando viene la lluvia, como comentó nuestro presidente, los centinelas de la ilusión, que son nuestros agentes vendedores, están ahí día a día. Yo, por supuesto, transmitir desde el Grupo Social 11 Ubrique, pues agradecer al pueblo de Ubrique y a toda la comarca, en la cual dependen 17 municipios de nuestra agencia, pues esa colaboración que hacen con el Grupo Social 11 para que podamos llevar a nuestro fines solidarios, que es lo más importante de lo que es el Grupo Social 11, ¿no? Que todo lo que ingresamos pues revierte en la sociedad. En este caso ha sido a título de un premio, pero integración sociolaboral, ayudas a programas, distintos movimientos asociativos, etcétera, etcétera. Todo hacer ese agradecimiento en mi nombre y sobre todo en el del Grupo Social 11 a los ciudadanos de Ubrique que todos los días pues están con nuestros compañeros y están colaborando con el Grupo Social 11. Ya en el ámbito cultural, la Escuela Municipal de Música ha organizado para este próximo jueves el concierto extraordinario de Navidad. Dará comienzo a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, con entrada libre hasta completar el aforo. En el concierto van a intervenir la Coral Aires de la Serranía, el Coro de Voces Blancas, el Coro Polifónico y la Banda Académica. Como todos los años, es una muestra de las formaciones, ¿no? de las grandes que tenemos en la escuela. Empezará, bueno, pues el coro del hogar, como ya hemos dicho, tenía una famosa preparada, va a utilizar alguna de esas piezas de muestra para iniciar nuestro concierto y, bueno, aportar su granito de arena también, ¿no?, a la escuela. Después contamos con el coro de voces blancas, que es el coro de los más pequeños. Hay años que el coro pues tiene una cantidad de alumnado, otros años tiene menos, dependiendo de las generaciones, ¿no?, que van entrando. Este es un año también de incorporaciones nuevas, hay muchos alumnos nuevos, ha costado un poquito, pues lo que digo, ¿no?, de iniciar a los que nunca han cantado, de repente integrarte en un coro, tienes que cantar, entonar, escuchar, seguir el ritmo, ¿no?, con todos los demás. Hay años que es más difícil, hay que coger un repertorio un poquito más fácil o algo que se ha trabajado antes, y así pues nos vamos adaptando y vamos arrancando otra vez, ¿no?, el motor que inicia estas formaciones. El coro de voces blancas va a interpretar un repertorio, es navideño, pero bueno, tiene variado, tiene piezas de Rosana, banda sonora de Los Miserables, otra sí que es un villancico, hay un poco de todo, ¿no?, para que los niños, bueno, pues aprendan a interpretar piezas diferentes, enmarcadas siempre en el ámbito navideño, pero que al final nosotros lo que tenemos que buscar es una parte musical interesante, ¿no? Al final se dice, bueno, pues este villancico porque lo conozco, ¿no? No es eso, ¿no? Es que musicalmente les aporte, pues, eso, lo que es aprender a, al nivel a donde ellos estén, ¿no? Pues encontrar la entonación, la afinación, el ritmo, ¿no? Todo lo que está trabajando al final está todo programado para que sea un aprendizaje, ¿no? Y a nosotros realmente no es la idea de, bueno, vamos a cantar un villancico y ya está, sino ese villancico para nosotros es, musicalmente hablando, es el trabajo, ¿no? que hacemos con ellos diario. Así que, bueno, pues intentamos elegir cosas que tengan temática navideña, pero que a la vez nos sirva para enseñar y que ellos aprendan a cantar. Y bueno, ya ves que al público le guste, ¿no? Esa es la dificultad, que tiene que haber una mezcla de todo. Uh-huh. Y con ese hándicap, pues vamos trabajando y vamos viendo qué es lo que mejor se adapta a ello. En el caso del coro polifónico, también hay muchos alumnos nuevos que están iniciándose, que vienen de haber hecho el lenguaje musical en adultos, ¿no? Y vienen ya con una preparación, una base, que ahora les viene muy bien para empezar ya a leer partituras de forma más rápida y más ágil. En este caso, el coro polifónico también hace piezas navideñas, arreglos también de Juan Antonio, su director, Eterna Navidad, Noche de Paz, arreglos polifónicos diferentes, y una pieza que es de Elgar, que es Snow, en donde los profesores, algunos de ellos, van a participar y van a interpretar la pieza conjunta. También otras piezas, bueno, pues de musicales americanos y demás, que hay un poco de todo, ¿no?, con solistas. Y bueno, esperemos que con este repertorio así, pues el público esté entretenido, ya que es un concierto largo, ¿no?, porque son muchas formaciones. Pero ya digo, como hay tanta variedad, pues prácticamente uno va, oye, ahora profesores, ahora alumnos, ahora electroacústica, ahora viene instrumental, o sea que hay un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Al final del todo, como siempre, pues la banda académica interpretará también una pieza navideña con un arreglo especial, ¿no?, para que tenga un poco de swing, ¿no?, música que no es muy tradicional. Y Sueños de Sal es una pieza de Óscar Navarro que vamos a interpretar por fin ya después de tantos años por culpa de pandemia y demás, y de estos atrasos, pues no hemos podido hacer ninguna pieza conjunta con el coro y la banda. Y este año por fin ya nos arrancamos con eso y tenemos Sueños de Sal, una pieza muy bonita que vamos a interpretar pues con los dos coros, coro polifónico, coro de voces blancas y la banda. La más compleja necesita megafonía para el coro, necesita ensayos que prácticamente la dificultad de coordinar a todos los alumnos, la banda que pueden ser 20 alumnos, el coro otros 20, 30, otros 20 por otro lado. Trabajamos de forma individual. Y al final, mañana, el miércoles, es cuando vamos a practicar esta pieza todo junto, porque necesitamos un día como mínimo para juntarnos y ver que está todo controlado, ¿no? O sea, que el trabajo de antes, ¿no?, es el importante trabajo que cada profesor hace con su grupo y que está todo organizado para que después, el mismo miércoles, el mismo día, digamos, venga, pues de abajo arriba o de arriba abajo y esto va a quedar listo para el jueves, claro. En un ensayo. Esa es la dificultad de este concierto. Sobre 90 alumnos son los que se suben al escenario y ya digo, es difícil coordinarlos a todos cuando tampoco estamos trabajando con ellos en conjunto, ¿no? Claro. Durante el curso, porque cada uno tiene su asignatura, cada uno tiene sus actividades extraescolares, sus trabajos. Entonces, dentro de la hora de cada uno, ahí es donde tenemos que trabajar y ya digo, es la coordinación externa la que después hace que después todo salga, bueno, como si lleváramos 3 meses todos juntos practicando esta pieza conjunta, ¿no? Por otro lado, la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón de Ubrique ha organizado el primer concierto solidario de Navidad a beneficio de Cáritas Parroquial de Ubrique. El concierto se va a celebrar este sábado, día 23, en el Salón de Actos del IES Nuestra Señora de los Remedios a partir de las 8 de la tarde. La entrada consiste en la aportación de alimentos entre los productos que se necesitan para cubrir las necesidades del economato social. Se encuentran leche entera y semidesnatada, aceite de oliva y aceite de semilla, atún, paté, azúcar, tomate frito, zumos, galletas, café molido, descafeinado y detergente para lavadora. Por otro lado, la parroquia de Ubrique ha organizado para este sábado una zambomba que se va a celebrar en la plaza del Ayuntamiento. Dará comienzo a la 1:00 p.m. con las actuaciones de los grupos de catequesis de la parroquia, la Escola Cantorum Nuestra Señora de la O, la Agrupación Musical Ubriqueña, la Academia de Virginia Domínguez, el Coro Aires de la Sierra y el Grupo Ubrialcalá. A los asistentes se les ofrecerá servicio de bar, tortas y chocolate y dulces típicos, así como actividades como tómbolas y pintacaras. Y por otro lado, la compañía de títeres Pequeños Duendes representa el próximo 28 de diciembre la obra de teatro El Grinch y otros cuentos de Navidad. Dará comienzo a las 6 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. La entrada consiste en un donativo de 1 euro que se destinará a un colectivo de la localidad. La iniciativa la organiza la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Ubrique. Las entradas ya se encuentran a la venta en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos en horario de 11 a 2 y de 6 a 9, y este sábado solo en horario de mañana de 11 a 2. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.